casa, pero siento que algo está cambiando. Cuando lo veo, creo que mi corazón estalla. No puedo concentrarme, siempre lo estoy pensando. ¿Será que siento algo más por él?